Hola, dime si tú andas sola o por qué tanto me ignoras. Te llevo salvando hace horas y de veras te quedas con todo. Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo. Ya veo que no te enamoras, pues toma pa' que te enamore. More, more. Pues toma pa' que te enamore. More, more. Pues toma pa' que te enamore. More, more. Pues toma pa' que te enamore. More, more. Desde que te vi, me fui tras de ti. Disimulas, pero sé que andas en busca de mí. Y aunque ya te veo con los ojos de deseo, rápido accedí, te lo di. Si me pide wiki, wiki, wiki, wiki, wiki. Si me pide un zippy, zippy, zippy, zippy, zippy, yo se lo doy. De lo que le gusta le doy más calor. En lo culo al p***o le metemos mejor. Hoy sí, tú saliste lista para mí. Solo tiré una carnada, tú eres una malvada. Encima de mí, pa' que te enamore. More, more. Pues toma pa' que te enamore. More, more. Tú tienes algo que me mata, que me quema por dentro. A tu lado siento perder la noción del tiempo. Me gusta cómo caminas, la forma en que me miras. Pa' que te enamore inventaré un millón de rimas. Yo te veo sola bailando mi canción al son de las olas. Concédame esta pieza, mi señora. Verá cómo este hombre te da enamora. Te veo sola bailando mi canción al son de las olas. Concédame esta pieza, mi señora. Verá cómo este hombre te da enamora. Si no es para hoy, me llamas cuando quieras algo de calor. Sin que nos adelantamos el proceso. Después de enamorar, después de un beso. Me dices si le caigo, me avisas que yo voy. Si no es para hoy, me llamas cuando quieras algo de calor. Sin que nos adelantamos el proceso. Después de enamorar, después de un beso. Me dices si le caigo, me avisas que yo voy. La fórmula hoy sí. Tú saliste lista para mí. Solo tiré una carnada, tú eres una malvada. Ya no mírate encima de encima de mí. Pa' que te enamore, more, more. Pues toma pa' que te enamore, more, more. Pues toma pa' que te enamore, more, more. Pues toma pa' que te enamore, more, more. Pues toma pa' que te enamore, more, more. Pues toma pa' que te enamore, more, more.